desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Yo tengo la palabra gusanada y el corazón lleno de cipreses metafísicos, ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes. La personalidad colmada de eclipses aúlla. Mujer, sacúdeme las hojas marchitas del pantalón. Él pertenece a la vanguardia y dentro de la vanguardia genera un discurso absolutamente desconocido, inédito hasta ese momento. El tremendismo y el estridentismo, o sea, es una poesía que trabaja con grandes volúmenes y a todo grito. Andando, platicando, andando con la tierra por los caminos varios, se me caen los gestos de los bolsillos. Atardeciendo, olvidé la lengua en la plaza pública. No los recojo y ahí quedan, ahí, ahí, como pájaros muertos en la soledad de los mundos, corrompiéndose. El hombre corriente dice, son colillas tristes y pasa. Pablo de Roca, autor de la primera mitad del siglo XX, sigue tan vigente hoy como lo fue en su momento. Es un escritor, diríamos, que escribe con las dos manos, porque para escribir lo que él escribió con una mano no se alcanza. Como el pelo me crecen, me duelen las ideas, dolorosa cabellera polvorosa, al contacto triste de lo exterior cruje, orgánica, vibra, tiembla y cargada de sangre, parece un manojo de acciones irremediables. Radiogramas y telegramas cruzan los hemisferios de mi fisiología, aullando sucesos, lugares, palabras. Ayer me creía muerto, hoy no afirmo nada, absolutamente nada. Y con el plumero cosmopolita de la angustia sacudo las telarañas a mi esqueleto sonriendo. Yo soy como el fracaso total del mundo o pueblos. El canto frente a frente al mismo Satanás dialoga con la ciencia tremenda de los muertos y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Anoche Dios lloraba entre mundos que van así, mi niña, solos, y tú dices te quiero cuando hablas con tu Pablo, sin oírme jamás. Aráñame los cantos, la congoja y el vientre, con las peludas garras siniestras de lo infinito. Voy a abortar un mundo. Mis calzoncillos se ríen a carcajadas. Un ataúd azul y unas canciones sin sentido, intermitentes, guían mis rasgos mundiales. Grotescamente cual la claridad a los cielos, ruido de multitudes, automóviles, muchedumbres van conmigo como pájaro solo y loco. Canta lo absoluto en los álamos negros de tu cabeza, Pablo de Roca. Es decir, yo comienzo en donde el principio es el principio tonto al cual le amarran la banda tricolor en la guata. Porque yo no comienzo aquí y termino ahí, no. Yo no comienzo, yo no termino. Yo comienzo en la época en la cual se forjaron todos los mundos, cuando la nada flotaba en la nada. Es decir, yo comienzo en donde el principio es el principio del principio. Yo termino en el tiempo del ojo del muerto, en el espanto de la muchacha asesinada por un fantasma, a la orilla en que el hombre se cae al vacío, en el alarido del aterrado frente a frente al infierno. en la cuchara abandonada por sus antepasados, en los extramuros de la ciudad maldita entre los cerdos, niños, perros y mujeres que en grande hambre emputecieron, en la aldea abandonada, en la vasija abandonada por el antiguo soldado de Pompeya, en el santo de palo santo que parece un sexo de cuero, de pecho, de trueno y un ojo de oro, en el ideal que la señora apasionada tiene metido debajo del ombligo como la espada de las matanzas. Sí, en los degüellos históricos, en los cataclismos de las guerras tremendas de religión y sus batallas. Sí, en las masacres de clases. Sí, en los fusilamientos del Ródano y en la hoz amarilla de la guillotina. Sí, en la bandera negra que los corsarios enarbolan medio a medio de su hombría de varones de sangre. He ahí cómo y cuándo los antiguos dioses perdidos, rodeados de apostasía, musgo, de muros muertos, infinitamente solitarios, gritan en mi interior el resplandor de las religiones perdidas. Sí, Jehová y Thor pelean un hueso de perro en mis entrañas, moviendo los hierros del trueno que aterró al antepasado y la tempestad desgarradora que engendró la oración y el poema. Mi ser consciente ruge cuando piensa, brama cuando habla, gime cuando crea, cargado de instinto, discontinuidad y síntesis. El lenguaje me desgarra el ser llenándome de sangre bramante, me parte en 10 mitades rompiéndome y uniéndome con su gran pasada de monstruo, y el mar y el funeral del mar claman su aliento grande y convulso en mis pretéritos. Sin embargo, de ser mudo con relación a la verdad del mundo. Soy yo y no soy yo quien hablo, porque habla la bestia en celo, habla la vida y todas las formas de la vida, habla la cópula brutal de la naturaleza animal, mineral, vegetal, todo y uno y todo acoplándose y desgarrándose en la gran orgía del amor, y habla el mundo relacionado y encadenado a su límite. Expresión de unidad y estilo, imagen de origen, mito magno y sustancial, hombre, afirmo lo que ignoro y lo que ignoro afirmo y afirmo porque afirmo. Creciendo, tronando, cayendo con todas las rodillas del espíritu desgarrada en la espantosa crucifixión, levanto mi existencia y azoto a la naturaleza, y la naturaleza me responde con su tremendo de pellejo hocico entreabierto. Universo, universo, ¿cómo nos vamos borrando tú y yo simultáneamente? Universo, universo, ¿cómo nos vamos borrando tú y yo simultáneamente? Simultáneamente, simultáneamente. Pablo de Roca murió el 10 de septiembre de 1968 en la ciudad de Santiago de Chile. Considerado uno de los 4 grandes de la poesía chilena, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro, fue un vanguardista que ejerció una gran influencia en la lírica de su país. Era militante del Partido Comunista. Con su recuerdo, comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América del día jueves 10 de septiembre de 2020. Venezuela, en clave política. Criminalizan a sectores vulnerables en América Latina. El investigador y catedrático José Antonio Figueroa analiza las raíces de la violencia racial y las discriminaciones en el continente a partir de los contextos actuales. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. La política en algunas partes del mundo parecería estar marcada ahora por la violencia racial, homofóbica y sin desconocer también la aporofobia, es decir, el odio al pobre o a los pobres. Algunos supuestos líderes no tienen vergüenza alguna de expresarla, como Donald Trump o Jair Bolsonaro, por solo mencionar los dos casos más claros, evidentes. Pero también hay otros que sin decirlo lo hacen, como por ejemplo en Colombia, un Ecuador, con sus políticas y decisiones, pero no se trata solo de personas. Hay detrás de todo esto una estructura que lo avala o legitima. Es parte de un sistema económico e ideológico que parecería a los medios tradicionales poco les preocupa. Hay periodistas incluso y presentadores de televisión que no escatiman adjetivos cuando se trata de estigmatizar a los pobres o a las minorías étnicas. Por eso, por todo esto, queremos conversar con el tema, con el académico y experto en estos asuntos, José Antonio Figueroa, con quien nos conectamos ahora. ¿Qué tal, José Antonio? Qué gusto tenerte por acá. Orlando, el gusto es mío. Gracias por invitarme a participar en tu programa. Bueno, de entrada te diría una cosa que es clave en este tema, y es como que parecería una corriente ya sustentada, legitimada, o por lo menos yo diría desde mi punto de vista, naturalizada. Violentar, reprimir a los pobres, desposeerles de sus territorios, incluso de sus lenguas, de sus costumbres, de sus tradiciones, ya parecería que es normal, el mundo no se asombra. ¿Qué piensas tú? Eso tiene que ver, creo, con una continuidad en el capitalismo, que es la conexión entre el colonialismo y el capitalismo. Digamos, la experiencia colonial tiene como gran legado el despojo de sectores que son minorizados por el aparato hegemónico, y esa minorización se convierte en una justificación para el despojo, y el despojo continúa. Pensando ya directamente en el problema racial contra los negros, si uno hace un estudio de una mirada de larga duración desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, nos encontramos con que hay unas estructuras que efectivamente conectan el racismo con el proceso de acumulación originaria del capital, con el proceso de acumulación capitalista, y va creando unas brechas simplemente porque el otro es considerado un objeto de trabajo, un objeto de producción, una cosa, una res parlante, ¿no es cierto? Eso estamos hablando de 3 siglos donde eso existió de manera continua, lo cual dio unos niveles de acumulación muy diferenciados. Las élites de todo el continente americano, de Norteamérica y de Sudamérica, se enriquecieron efectivamente a través de ese trabajo gratuito de los sectores negros, de los indígenas, que también sufrieron estas formas de desposesión racializada. Y después, cuando se dieron las formas de emancipación, nos encontramos con que hay problemas. La sociedad, en vez de haber devuelto realmente parte de lo robado a esos sectores, simplemente los manda a una noción de libertad a competir con quienes están acumulados, con quienes han acumulado todo lo que han podido durante la exacción fuerte de esa mano de obra libre. Entonces eso genera una condición inequitativa, ¿cierto?, entre los antiguos poseedores de la fuerza humana y los liberados, digamos, los emancipados, que si, como no hay proyectos específicos, empieza a darse aparecen una serie de ideologías que empiezan a sustentar lo que sería esa inequidad. Y el racismo se convierte realmente en el gran discurso, en el gran dispositivo científico-político que empieza a justificar a través de varias interpretaciones esa inequidad que se origina justamente en el contexto colonial y en esa diferenciación radical entre la forma de conceptos de trabajo. Claro, José Antonio, pero de todas maneras, con toda esta explicación que es válida, que es oportuna para introducir en el contexto, parecería que las democracias liberales, en particular en Estados Unidos, con toda la declaración y con toda la retórica de respeto al otro, de justificar incluso medidas a favor de las minorías, se niega en la práctica. Es decir, lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos es lamentable, es doloroso. Nadie se imaginaría que en medio de una pandemia lo que más se habla es de la protesta en las calles y sobre todo de la represión violenta. Si eso es así, si esa democracia liberal está planteada, entonces, ¿cómo explicamos que en la práctica sea contraria a lo que expresa y proclama? Sí, lo que me parece es que el sistema neoliberal realmente aprovecha de una manera incluso bastante drástica las herencias estas provenientes del racismo y del esclavismo, de la marginación racializada de los sectores que han sido efectivamente subalternizados. ¿Cómo lo hace el neoliberalismo? Es decir, uno podría hacer incluso una mirada hacia atrás. En el caso de los Estados Unidos, después de que se da el proceso de emancipación, aparece un fenómeno simultáneo que es el crecimiento de la prisión. Y la prisión se convierte en un fenómeno en el que el sector que es racializado, al que se le considera que, por ejemplo, es un criminal en potencia o un criminal real, que es toda la criminalización que hay hacia los negros, hace que una nueva fábrica, que es la fábrica denominada la prisión, en la cual efectivamente hay una nueva forma de esclavismo. Y está en este caso ya dado en el contexto de la prisión, ¿no? O sea, hay un proceso de acumulación desigual, ¿no es cierto?, que se da hasta los años 70 y 80. En los años 80 empiezan a aparecer unos fenómenos muy interesantes, y es el aparecimiento de unas demandas particulares. Desde los años 70, los grupos indígenas latinoamericanos son los que empiezan a liderar esas demandas que tenían como el rescate de especificidades de estos sectores. Los sectores en América Latina, los sectores negros, empiezan también a articularse en esta gran movilización, sobre todo en los años 80 y 90, y empiezan a producirse un fenómeno muy interesante en América Latina, y es que por primera vez empieza a hablarse de racismo en América Latina, porque el concepto de racismo era mucho más explícito en el caso de los Estados Unidos, pero nosotros tenemos un tipo de cultura y de sociedad que se denomina una aparente democracia racial, en la cual la noción de mestizaje ha evitado que el racismo aparezca explícito, institucionalizado. Y por lo tanto, en los movimientos sociales no lo identificaban al racismo y no identificaron una pelea directa contra el racismo. Eso empieza a darse a partir de los años 70, 80, incluso en un gran diálogo continental con los movimientos afro-norteamericanos, con los movimientos diaspóricos, y empieza entonces a visibilizarse el tema racial dentro de las agendas de los sectores. Y hoy por hoy realmente países como Colombia, países como Ecuador, en el Caribe, uno ya encuentra realmente que hay movimientos afros que hablan explícitamente del tema del racismo. En el contexto latinoamericano, hay un asunto que es muy complejo en nuestro continente con respecto al racismo, es que el racismo tiene una expresión muy en el plano cotidiano, está muy inmerso en la cultura, está muy inmerso en los chistes, está muy inmerso en formas de discriminación que no están escritas, pero están en el plano de la costumbre. Y esto lo que ha producido es que realmente los sectores que fueron racializados oficialmente en el contexto del esclavismo y en el contexto, por ejemplo, de formas de sujeción, concertaje, etcétera, empiezan a ser sustituida por una cultura que aparece incluso como una cultura benigna, porque lo que son los chistes, por ejemplo, cuando viene un negro caminando por la calle, llega la pareja, se va para el otro lado, cuando va el indígena, inmediatamente le identifican, este señor no sabe nada, una serie de estereotipos que tienen manifestaciones reales. Es decir, esa gente que es racializada tiene menos opciones de trabajo, tiene menos opciones de educación, tiene mucha más vulnerabilidad de sus derechos, es criminalizada, va mucho más fácilmente a prisión, es incluso mucho más víctima de, por ejemplo, en el caso del COVID, de posibilidades de ser víctima de las afectaciones que producen epidemias como la actual, porque tienen menos acceso a la seguridad social, porque tienen menos acceso a la empleabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el racismo es un fenómeno que tiene un nivel cultural que hay que identificarlo claramente, que tiene unas expresiones que no necesariamente están escritas, sino que están en la vida cotidiana, pero que yo creo que es momento que los movimientos, incluso antirracistas, ya deben empezar a judicializar y a sacar eso a una normativa explícita. Porque no se puede aceptar, por ejemplo, que alguien por el estereotipo... Sí. Te interrumpo solamente para mencionarte, ya que lo acabas de decir, estaba para más adelante... El acto de violencia que, por ejemplo, ejercen mortal, que ejercen los policías al asesinar a personas afro-norteamericanas, afroamericanas, no es precisamente porque cometan delitos, es porque son afros, porque creen que en él hay un riesgo, con él hay un peligro, y lo que acabamos de ver hace pocos días en Estados Unidos, dos policías asesinan a tiros delante de su mujer, de sus hijos, a este ciudadano, y obviamente eso... En su conducta es una reacción de miedo. Eso no ha cambiado, eso se mantiene, está en una estructura incluso desde orden institucional. Sí, Orlando, los estereotipos tienen su historia y tienen procesos de reactivación. Incluso, a ver, de la investigación que yo hice en comparando la masacre del Partido Independiente de Color en Cuba con la masacre que hubo aquí de los afroesmeraldeños en la guerra entre 1913 y 1916, me di cuenta, por ejemplo, cómo había una correlación entre el estereotipo y el afianzamiento del estereotipo e incluso la apropiación institucional del estereotipo a través de la criminalización del negro. Es decir, el negro fue considerado en el contexto del posesclavismo como un sujeto, una vez libre, era un peligro social. Y sobre él había que tener realmente una vigilancia especial. Entonces, esto significaba que el aparato policial, el aparato jurídico y que la exclusión, por ejemplo, en el acceso a los beneficios estaba permanentemente dispuesta a ejercitarse porque ese sujeto que fue racializado y que fue criminalizado, se consideraba que era un potencial, un peligro potencial al que había que controlar. Y esto, por ejemplo, fue la retórica que se convirtió en una práctica oficial en el contexto de la experiencia esa, que te narro, de la masacre del Partido Independiente de Color, donde se mataron en un contexto donde los negros estaban en un proceso de organización política impresionante. Se habla de que se mataron entre 3.000 y 6.000 afro-cubanos. Produciendo uno de los desastres más grandes. Y un tema similar pasó aquí en Esmeralda. Es decir, ¿y cómo es que, por ejemplo, es capaz un ejército de ir y asesinar a 3.000, 4.000 personas? ¿Cómo es una sociedad civil incluso capaz en ese momento de organizarse y matar al vecino negro? Justamente porque el estereotipo, ese estereotipo que funciona en la cultura cotidiana, es asumido institucionalmente, las instituciones lo asumen realmente y le dicen al resto, ustedes sí tienen el derecho efectivamente para castigarle a ese porque él es un asesino en potencia. Entonces, hay que establecer como una relación entre el nivel micro del estereotipo, es decir, esas manifestaciones del racismo micro con el nivel institucional. Claro. Entonces, en el caso de la policía que me estás preguntando, es eso. Ese personaje que coloca su rodilla aplicando unas técnicas sionistas en el cuello de una persona y la mata, él está convencido de que esa persona es un criminal en potencia. Y él es alguien que ratifica ese estereotipo y que coge la institución y lo hace. Entonces, un poco tomarse en serio el tema de las creencias. ¿Y cómo hay que empezar realmente a romper las creencias? Porque nadie tiene por qué justificar que sobre sí recaiga una acción punitiva porque existe un estereotipo. El estereotipo tiene que ser realmente sancionado. Por eso es que realmente creo que ya es muy bueno lo que están haciendo los movimientos antirracistas, en el sentido de que ya empiezan a hacer explícito el problema del racismo en América Latina, que estaba escondido bajo la retórica de la democracia racial, pero hay que ir un paso más allá. Realmente ya hay que empezar a decir cuáles acciones deben ser realmente penadas. No es posible, por ejemplo, que una persona, hablemos en la publicidad. ¿Cómo es posible que las revistas, que los medios de comunicación sigan ratificando la idea de que hay un concepto de belleza blanca que está directamente asociado con el triunfo y que hay un concepto de fealdad negra que está inmediatamente asociado con el fracaso? Esto no puede aceptarse. No puede aceptarse ni siquiera en el plano cultural, ni siquiera en el plano pedagógico, pero tampoco puede aceptarse en el plano real, digamos, claro, en el plano jurídico. Vamos a hacer la primera pausa, José Antonio, para volver y también tocar el otro tema que nos interesa, que tú has investigado, que es el despojo a los pobres, el despojo a los campesinos, el despojo a quienes aparentemente están fuera del orbe blanco-mestizo y además, obviamente, del capital. Así es. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida retomamos esta conversación muy interesante con José Antonio Figueroa a propósito de la violencia que ocurre en el continente, no solo en Estados Unidos, no solamente en Brasil, no solo en Colombia, no solamente en Ecuador, no solamente en Bolivia. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos con Quito, donde se encuentra José Antonio Figueroa, experto en estos temas, además que ha profundizado en sus investigaciones. José Antonio, hemos hablado del racismo y obviamente todo lo que has dicho es muy interesante, pero también está al otro lado, lo que decíamos al despedir el primer bloque, es que el despojo hacia el pobre es constante, regular en tu país, por ejemplo en Colombia, lo que pasa este momento en Brasil, el despojo de comunidades ancestrales, de territorios indígenas, de sectores campesinos, lo que ha pasado en Perú, por supuesto, nos llama la atención no porque sea nuevo, sino porque siendo recurrente, parecería que se ha naturalizado. Entonces, este despojo, desde incluso del punto de vista cultural, étnico, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo es que lo explicamos? Orlando, en el, digamos, el sistema colonial permanente y el sistema racial que están directamente vinculados y que continúan en nuestros países, han generado una diferenciación espacial, ¿sí? Hay sitios que son legítimos, que son valorados económicamente, que son incluso son seguros y ofrecen incluso una serie de condiciones de vida dignas, mientras que hay otros sitios marginalizados, ¿sí? En los cuales no hay ningún tipo de legalidad y son realmente territorios abandonados normalmente a los poderosos. Eso tiene una marca racial. Digamos, en el, si uno mira el proceso de segregación urbana, nos encontramos realmente con que los sitios donde la tierra está legalizada, donde las propiedades están legalizadas, donde hay altos niveles de escolaridad, donde hay altos niveles de profesionalismo, etcétera, están normalmente ubicados por sectores blancos. ¿Sí? Y eso es una lógica colonial incluso que continúa. A medida que la población se va mestizando, se va ennegreciendo, se va indigenizando, nos encontramos realmente con que hay una segregación espacial. Y esa segregación espacial incluso tiene una historia compleja porque el Estado normalmente lo que se ha retirado de esos espacios como oferente y como garantizador de derechos. Y lo que ha hecho el Estado es permitir la entrada de poderosos que son avalados por el propio Estado, que son los que imponen la lógica en esos espacios. Y eso es una especie de constante que uno la encuentra desde los barrios marginales de las ciudades hasta espacios territoriales de tipo rural, que es lo que estoy constatando en este momento en el caso de la frontera de Ecuador, Colombia, y sobre todo, digamos, con los grupos afrodescendientes en la costa de Nariño, e incluso, y con todos los desplazados, es decir, y con toda la población incluso que ha venido a Esmeraldas, donde están en relativamente condiciones mejores, porque son, la población es una población que viene proveniente prácticamente toda de Colombia, es un poblamiento muy interesante, y nos encontramos realmente con que la franja, una de las franjas más olvidadas por el Estado, y más entregada a los poderes por parte del Estado colombiano es todo el Pacífico. El Pacífico, si nos damos cuenta, realmente no tiene hacia el mar ninguna ciudad importante. Está Buenaventura y Tumaco, ¿cierto? Pero en realidad es abandonado y ha sido históricamente abandonado. Yo creo que incluso aquí hay unas razones geopolíticas que había que investigar, incluso en relación con los intereses norteamericanos, es una hipótesis que estoy manejando, pero además es zona en la cual han vivido históricamente sectores indígenas y sectores negros. Un fenómeno que ha ocurrido en el caso de la frontera, que es bien complejo, es que a raíz del Plan Colombia empezaron una serie de ofensivas hacia el departamento del Putumayo, con el tema de las aspersiones del glifosato contra los cultivadores de coca, y eso generó un desplazamiento del Putumayo hacia Nariño, y eso vino acompañando un fenómeno de violencia, pero impresionante. Y esa violencia ha venido creciendo desde los años 90, ya en el siglo XXI, y realmente ha estado enfocada fundamentalmente hacia los sectores más racializados, a los sectores más criminalizados y a los sectores empobrecidos, que muchas veces lo único que tiene como recurso es trabajar como raspachines, que si uno mira es lo que sucede, por ejemplo, en una zona como Tumaco. Es impresionante, Orlando, lo que está sucediendo en Tumaco. La inseguridad que se vive en Tumaco por un abandono explícito del Estado como realmente respaldador de los derechos y como alguien que ofrece las condiciones, en cambio, para el capital transnacional. Y aquí sucede una cosa muy compleja de este momento. Es que la guerra la guerra se ha convertido en un factor de capitalización de sectores muy importantes del capitalismo lumpen que estamos viviendo en este momento. El caso del Plan Colombia, por ejemplo, es un ejemplo absolutamente paradigmático sobre eso. O sea, el nivel de capital que se llegó a manejar, estamos hablando de una cifra alrededor de 20 mil millones de dólares, ¿sí? Estuvo fundamentalmente enfocada a las grandes transnacionales armamentistas y despojando a las poblaciones negras y a las poblaciones indígenas, que eran las mayoritarias que viven en esa zona. ¿Qué pasa con esa? Es decir, hay un proceso de desplazamiento. Por ejemplo, en Buenaventura es muy brutal lo que sucedió. Se desplazaron a las poblaciones negras y luego vino el gran capital y construyó un gran puerto, comprándole incluso a los paramilitares que desplazaron a los negros en la zona de Buenaventura. Entonces hay un elemento racializado muy fuerte en el contexto del capitalismo lumpen que estamos viviendo. Pero entonces ahí te planteo la pregunta, porque ahí entremos en el tema, digamos, de orden más coyuntural. Lo que ocurre en estos momentos, por ejemplo, en Brasil o en otras partes, pero me concentro en Brasil con respecto a la pandemia de la COVID y el coronavirus, parecería que ahí, además de lo que has mencionado, además de los argumentos de orden histórico, etcétera, hay un elemento que da cuenta de alguna expresión quizás ya más nítida de neofascismo, donde dicen que se mueran nomás, que desaparezcan. Ojalá hubiesen menos pobres y la pandemia les cae como anillo al dedo para aupar ese tipo de políticas de aniquilamiento del pobre. ¿Esta pandemia les reveló mejor, los exhibe mejor a estos pensamientos, a estas conductas y además a estas formas de ver al pobre? Sí, en el caso de Brasil ha habido un fenómeno supremamente, es decir, que debe ser analizado con mucho detalle. Son las declaraciones que ha dado Jair Bolsonaro respecto a las poblaciones indígenas para justificar incluso el proceso de expoliación que se está dando en la Amazonía brasilera. Los argumentos que él ha venido dando son, incluso en un momento, vamos a reconocer a los que ya estén más humanizados. Vamos a darles tierras legales a los que ya estén más humanizados. Eso ha llegado a decir Jair Bolsonaro, ¿no? El asunto es que hay un desconocimiento de los derechos de los sectores que son racializados, en tanto que eso es altamente funcional para un sistema que está desposeyendo permanentemente a estos sectores. Yo tengo una preocupación con la experiencia de la pandemia, y te la digo muy realmente. Una vez pensamos ya en como la forma como esto ha venido enfocando hacia los ancianos, hacia los negros, hacia los indígenas, hacia los pobres, es decir, porque realmente la pandemia no es un tema democrático, sino que realmente lo que ha venido demostrando es que se ha encarnado en los sectores más vulnerables. A mí lo que me preocupa enormemente, y creo que las respuestas que podamos un poco dar como sociedad aquí al futuro, tienen que ver con qué tipo de valoración hay que darle a sectores que venían siendo considerados como mano de obra, y que en este momento el capitalismo, en la fase lumpen que vivimos, ya no las considera ni siquiera como útiles, porque estamos en una fase de desarrollo del capitalismo donde es muy fácil realmente que la tecnología, que la robótica incluso sustituya a gente, o incluso en zonas de habitación ancestral, llamémoslo así, de indígenas y de negros, están sometidas, por ejemplo, a monocultivos, son cultivos extensos de palma africana o de caña para los combustibles. ¿Qué significa con la gente que está en esos sitios? Hace 60, 70 años iban a las fábricas a trabajar en las ciudades, por ahí se hacían bolsones de marginalidad, pero hoy por hoy lo que nos encontramos en estos sitios es que estamos viviendo la necropolítica. Entonces hay una especie como de compleja relación, ¿no?, entre la fase actual de el capitalismo, la racialización dirigida hacia sectores en los cuales ya la vida ni siquiera se considera como un derecho. Y esto es complejo, porque lo que hace es realmente retrotraer retóricas y prácticas del colonialismo puro y duro, digamos en el siglo XVII, XVIII, donde la vida de los esclavos no valía nada. Hoy por hoy nos estamos encontrando con eso. Por eso realmente es tan importante empezar a publicar, a hacer público el problema del racismo, sacarlo de la esfera de la cotidianidad y llevarlo realmente al plano más institucional, la lucha contra el racismo e institucionalizarlo. Claro, pero para finalizar, solamente que nos queda apenas 2 minutos, José Antonio, si estas son las circunstancias, si esta es la realidad, si esto se agudiza, ¿Cuál es la salida? ¿Por dónde vemos eso? Porque primero habría que pensar, y me dirás, este es un proceso largo, acarrea mucho tiempo, es cambio de costumbres y eso lleva décadas, pero ¿no hay políticas o las leyes que existen no sirven para nada? La ley de la historia nos sigue mostrando que lo que garantiza la supervivencia de la gente es su capacidad de movilización política. Y yo tengo la impresión de que, y hay señales de que a mí me ponen un poco de optimismo. Por ejemplo, pensemos en lo que fue la revuelta de octubre de aquí en el contexto del Ecuador, o pensemos lo que han sido las movilizaciones sociales en el caso de Colombia, e incluso las movilizaciones sociales que se han dado en Brasil, Argentina, Chile. Lo interesante es que una serie de actores que venían como disputando luchas particulares, por hoy están conformando frentes populares muy importantes. A mí me parece que por ahí es por donde creo que hay la posibilidad un poco de tener el capitalismo lumpen y la necropolítica del fascismo contemporáneo. Y yo sí encuentro importantísimas señales porque me parece que, por ejemplo, Leonidas Issa, en el caso del Ecuador, hoy por hoy es un dirigente que está lanzando claras señales de conversar con todos los sectores populares, no solamente con el sector indígena. Los grupos que están peleando contra el racismo también están haciendo convocatorias amplias. Sectores del feminismo también empiezan a darse cuenta que el tema no es solamente de las mujeres y no es solamente un tema de género circunscrito a una particularidad, sino que también empiezan hacer una convocatoria más de carácter universal y global. A mí me parece que, y además en el caso del movimiento afro, hay una interesantísima tradición también transnacional vinculada con el movimiento diaspórico, con el panafricanismo, que es lo que creo que nos permitiría soñar y apostar por un proyecto de bloque popular que detenga realmente este nivel lumpen y necropolítico en el que estamos del fascismo contemporáneo. Muchísimas gracias de todo corazón, José Antonio. Ha sido muy importante y además brillante tu explicación de esta situación. Te agradecemos de todo corazón igual. Cómo me asustan los saqueadores, saquean autos, saquean micros, saquean troles. Cómo me asustan esos hueones. Son cara de piedra, son cara de raja, son muy ladrones. Un saqueador con un plasma se vio correr en la tele. Llegó a su casa y se vio corriendo con su propia tele. Es más importante que el pan, el televisor, señor. De esto nos convenció la propia televisión. Y Amaro Gómez Pablo entrevistó unos saqueadores. Padre e hijo, la pareja, se llevaban hasta las rejas. Amaro pregunta al padre si se cree un buen ejemplo. El viejo no lo pescó y Amaro quedó pa' adentro. Cómo me asustan los saqueadores, saquean autos, saquean micros, saquean troles. Cómo me asustan esos hueones, son care piedra, son care raja, son muy ladrones. Había también bomberos entre los saqueadores, dueña de casas calientes, todos eran ex clientes. Después una familia entera con niños y jubilados llenaban una Toyota por si hay otra terremota. La ocasión hace al ladrón, dijo un camarógrafo a la tele, comiéndose su chocolate, dijo así que amo a Pate. Dicen que eran periodistas, desempleados y obreros, robaban hasta el tolueno, al final todos chilenos. Cómo me asustan los saqueadores, saquean autos, saquean micros, saquean troles. Cómo me asustan esos hueones, son care piedra, son care raja, son muy ladrones. ¡Recito! Un viejo se pegó un saque. Y oh, pero esa es otra historia. Quedó súper sacado. Y después igual lo saquearon. Cómo me asustan los saqueadores, saquean autos, saquean micros, saquean troles. Cómo me asustan esos hueones, son cara de piedra, son cara de raja, son muy ladrones. Y antes fueron las farmacias que en su colusión robaron a los enfermos los bolsillos de los enfermos. Saquearon los jubilados con sus precios inflados y la sacaron pela. La justicia no vale nada. Comprar un fiscal económico o un funcionario de Estado es una buena inversión para un saqueador respetado. Para un saqueador respetado es una buena inversión. Comprar un fiscal económico o un exfuncionario de Estado. Cómo me asustan esos paltones. Son ricachones en la legal, son muy ampones. Cómo me asustan esos paltones. Son ladrones en la legal, son muy ampones. Siguiendo hacia atrás la historia, sacaron a los mapuches. Saquearon todas sus tierras, su cultura, su madera. Y ahora las forestales saquean bosque nativo, plantando solo pino para la celulosa, niño. Saquean al ecosistema, ya y el saqueo no es tema. Saquean la flora y la fauna, al zorro de cola rauda. Cómo me asustan, inversionistas. Son saqueadores en la legal, te tienen lista. Cómo me asustan esos gandules. Saquean árbol, saquean tierra, son carelija. También nos saquean el agua, bien público dicen que era. La saqueó el propio Estado, pa' eléctrica y minera. Y con la pesca de arrastre, saquean la fauna marina. Saquean merluza y chorome, saquean la corvina. Saquean el cobre y el oro, glaciares, recursos mineros. Me saquean Pascualama, saquean el molibdeno. Cómo me asustan transnacionales. Votan gobierno si no les sirven, son muy re grandes. Cómo me asustan carras mortales. Esas saquean hasta las piedras, gringos de mierda. Y en tiempo de Pinochet se saqueó la industria estatal. La saqueó el propio Estado para la derecha empresarial. La misma derecha que hoy y siempre nos ha gobernado desde el 73, cuando Allende fue saqueado. El rico saquea al pobre, la plusvalía y la vida. Después lo muestra desnudo saqueando una botillería. Cómo me asustan los saqueadores. Saquean aire, saquean tierra, saquean flores. Cómo me asustan esos hueones. Son saqueadores en la legal, son muy ampones. Saquean el derecho de autor, piratas y multitientas. Todos juntos los saquearon, ya los jaivas ignoraron. La tonca haciéndose la tonca, vicuña haciéndose el guanaco, con la conserva coreaban todos juntos todo el rato. Los jaivas quedaron chatos, los dejaron en dichato, los usaron por un rato, los dejaron pato pato. Los jaivas quedaron chatos, los dejaron en dichato, los usaron por un rato, los dejaron pato pato. Cómo me asustan los directores, qué creativos publicitarios, y son muy pillos, saqueando ideas del extranjero, saqueando música también en cuadre de puta madre. Una vieja se saqueó 5 kilos de tomate, al otro día amaneció saqueando con Ford y Water. Otra vieja se acostó con un saqueador apillado, al otro día amaneció con los calzones saqueados. Un cura saqueaba 1 kilo de mermelada de papaya. No es pa' mí, es pa' mi amargura, dicen que le dijo el cura. Cómo me asustan los saqueadores. Saquean agua, saquean tierra, son muy ampones. Cómo me asustan esos peones. Son saqueadores en la legal, son muy ampones. Son saqueadores en la legal, son muy ampones. Son saqueadores en la legal, son muy ampones. Son saqueadores, son saqueadores. En la legal, en la legal, son muy ampones. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Mujeres en las tomas y asentamientos. Informe que da cuenta de la situación de las mujeres en las tomas de tierras y barrios de emergencias. Las tomas vienen creciendo y la sociedad sigue enajenada atendiendo la agenda de los grandes medios de comunicación, las diatribas de los políticos profesionales y lo que le dicta el poder económico. ¿Cuál es su situación habitacional? Spoiler, tenemos con un informe, Lía, sobre la situación de las mujeres en los barrios de emergencia. Sí, Pato, ayer estuvimos hablando con Sandra de Guernica, que ella es parte de las organizaciones solidarias con la toma que se está haciendo en ese predio. Entonces quería traerles un poco más en detalle distintos números, estadísticas y también la situación en la que viven particularmente las mujeres, tanto en barrios vulnerables, en villas, en asentamientos, porque, como decíamos ayer, las tomas vienen creciendo. Es así que tomé el RENAVAP, que es el estudio que hicieron del Registro Nacional de Barrios Populares. Este registro es parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que fue impulsado y realizado, ¿no?, por organizaciones sociales entre agosto del 2016 hasta el 2019, de manera presencial en todo el país, y que publicaron un informe de este censo antes de la pandemia, ¿no? Ahí es donde reflejan que a lo largo de todo el país son más de 4.400 los barrios carenciados, que esto significa que son alrededor de 4 millones de personas en las que viven en esta situación. Son 1.800 de esos 4.400 que están en la provincia de Buenos Aires y son más de 900 en lo que significa el AMBA. Y como decíamos ayer, en lo que va de la cuarentena o de decretarse la pandemia en el país, son 800 tomas nuevas que se fueron ejecutando. Que sean barrios populares de emergencia significa que no tienen cubiertas necesidades mínimas, digamos. Claro, las características son esas, o que no acceden a alguno de los servicios como ser agua, cloaca, luz, gas, pero también que están cerca o de algún basural, que tiene un hacinamiento crítico o también que tiene un saneamiento crítico. Claro. Estas son las determinaciones que habla. Y habla también de que son más de 8 familias. Esas son las características que determinan, que tienen algún tipo de relación irregular, ¿no?, de propiedad. Esto a la vez, hay un informe hecho por el Observatorio de Género y Políticas Públicas con una mirada de género que toma el informe del Registro Nacional de Barrios Populares y hace un corte por género y lo publican en abril de este año, o sea, es pre-pandemia. Ajá. Pero tomando esto entre comillas, ¿no?, que es antes de la pandemia, pero sin embargo da unas características muy importantes que es necesario que nos detengamos en esa situación. Porque incluso ayer en Guernica todo se veía que hay muchas madres solteras también. Muchísimas mujeres. Pero vamos en general a contar que el 99% de estos barrios no accede a la red formal de gas. El 98% a la red formal de cloaca tampoco accede. El 89% no accede a la red formal de agua corriente y el 64% no accede a la red formal de electricidad. Esto es por lo que vos decías, o sea, no tienen una relación formal con servicios básicos mínimos para vivir. Y como decías vos, para hacer este análisis, este corte por género, el observatorio a la vez compara lo del Registro Nacional de Barrios Populares y también con la encuesta permanente de hogares que informa el INDEC, que es el que toma a lo largo también de todo el país, aunque no en el grado de detalle, pero es para ver también la diferencia de, por ejemplo, la situación en lo que sería el trabajo, las tasas en el trabajo que informan, se informan en los barrios vulnerables y los que se informan en general en el país. Esto, por ejemplo, si tomamos todo lo que tiene que ver con las tasas de actividad, la tasa de empleo, la de desocupación y la del trabajo informal, por ejemplo, y solo para tomar algunos de los números, ahí estamos poniendo algunas de las placas que se informan en este, el Observatorio de Géneros. Por ejemplo, la tasa de desocupación general de las mujeres, según la encuesta permanente de hogares que informa el INDEC, se ubica en el 11%, sin embargo, para las mujeres en estos barrios asciende a más del doble, se ubica en un 20%. Lo cual, si pensamos cómo debe estar afectando la pandemia, debe ser todo peor porque son las que tenían trabajos más informales, como hablábamos, como era Milagros, la chica que ayer salía el testimonio de Guernica. Es así, Pato. Por eso estos números, para darle más profundidad a este contexto. O incluso entre esos números, las mujeres asalariadas en blanco en general, por ejemplo, según la encuesta permanente de hogares, en ese mismo momento, ¿no? Se comparan en dos momentos iguales de tiempo, claro, del Registro Nacional de Barrios Populares y la EPH. En ese momento ese porcentaje era del 23%, pero para las mujeres que viven en barrios vulnerables, asentamientos, desciende a tan solo el 10%, o sea, menos de la mitad. Solo 3 de cada 10 mujeres de estos barrios declaró tener un trabajo con ingreso. Y en 6 de cada 10 viviendas de estos asentamientos, una mujer es responsable del hogar. Teniendo en cuenta que el Registro Nacional de Barrios Populares toma también otro tipo de consideración, que es la que lleva adelante las tareas fundamentales para el sostenimiento de ese hogar. 6 de cada 10 hogares es sostenido por una mujer. Ayer lo que me llamaba la atención, no sé si vos lo viste, te pasó igual, es, bueno, ayer y estos días, con la toma de Guernica, es ver a la intendenta Cantero o a la referente en seguridad de Massa, ¿cómo se llama esta chica? Bueno, se me fue. Hablando de que había que reprimirlos, que eran ilegales, que había que sacarlos. Ahí la sororidad que se vende para la televisión termina rapidito. Ahí voy a eso. Si estuviese Tom acá sentado, te diría, no me spoilees. Pero sí, ahora vamos a las responsabilidades estatales. Solo para agregarte, entre estas estadísticas, además de que 6 de cada 10 viviendas tiene como responsable una mujer, en estos barrios, Sandra ayer contaba que son familias muy numerosas, ¿no? Pero sin embargo, casi el 9% de esos hogares son monoparentales, o sea que está a la cabeza de un padre o de una madre. Pero de ese casi 10%, en ese caso, cuando son monoparentales, casi el 100% está adelante una mujer. Bueno, como te decía, esto es un trabajo que fue hecho del Observatorio de Género y Políticas Públicas, porque lo que intenta este informe, que está a cargo de la directora, es Victoria Freire, que fue publicado en abril del 2020, la idea y saca como conclusión recomendaciones para implementar políticas públicas. Pero vamos al grano entonces, ¿qué hacemos con esta realidad que la vimos, que nosotros desde la Izquierda Diario Multimedia estamos en los lugares, le damos voz a Milagros, a Sandra y a un montón de mujeres en esa situación? Sin embargo, del lado del Estado tenemos a muchas funcionarias, partiendo de la intendenta donde está el predio tomado en Guernica, que es Bianca Cantero, por ejemplo, que es del Frente de Todos, aunque no por ser del Frente de Todos, hay que decir que tiene una gran avidez para pasar por fuerzas políticas, porque en el 2007 fue en las elecciones con de Narváez en el PRO, de ahí se pasó al masismo y hoy no es intendenta por el Frente de Todos. Qué raro, una intendenta, sí. Sí. Sin embargo, no brinda ninguna solución para estas mujeres de la toma y, por el contrario, es la que, como vos bien decías, las acusa de delincuentes y pide su desalojo. Por otro lado, tendría que dar una respuesta también la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Sin embargo, también en estos días se remitió a decir que tomar tierras es delito. De igual modo, también se remitió de esta manera la ministra de Seguridad, Sabrina Federic, que dijo es un delito, aunque también luego lo matizó planteando que es una presión en los territorios porque hay un déficit habitacional enorme y también hay un montón de tierras ociosas. O también debería responder a esta realidad la titular del ANSES, Fernanda Raberta, que, como bien dijimos acá muchas veces, es la que implementó el ingreso familiar de emergencia, que son 5.000 pesos por mes y para toda una familia, y que tampoco llegó a todas las familias. Y por otro lado, tenemos una responsable de la distribución del agua, en lo que respecta al AMBA por lo menos, que es Malena Galmarini, ¿no? Y hay más, intendentas, gobernadoras, ministras, ¿no? Por ejemplo, está la ministra de Migraciones, que tampoco pudo dar respuesta a las mujeres migrantes, donde, bueno, la mayoría son trabajadoras de casas particulares. Esto es para hablar de mujeres dentro del Estado, pero, bueno, le cabe a todo el Estado, pero como vos bien decías, la sororidad no es algo que prima en funcionarias del Estado. Mientras tanto, sí, en estos barrios, lo vimos tanto acá en la Villa 31 como en Las Tomas, las mujeres de los barrios y asentamientos son las que están a la cabeza de la organización, la solidaridad, más aún siendo, ¿no?, estando en situaciones de crisis, siendo precarizadas, informales, sin trabajo, en situación de calle o en situación de violencia, pero son las que montan los barrios, las que montan las casas, los comedores, los postes de luz, los jardines. Estamos hablando, Pato, de un problema estructural de larga data, con una pandemia que empeoró estas diferencias y se necesitan respuestas urgentes, sin ir más lejos, responder con la cantidad de viviendas ociosas que hay en el país. Entonces, de esto se trata, de discutir prioridades. Prioridades es la discusión que se va a profundizar seguramente en las próximas semanas también con la crisis económica y social que estamos viviendo. Una visión, los barrios populares y las mujeres acá en Alerta Spoiler. Me abandonaron una al camino otra tu amor, qué soledad sentí aquella tarde que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde que no los vi. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Martes de Marx, producido por los compañeros de la Brigada para Leer en Libertad. En esta ocasión continuamos con la serie La increíble y triste historia de la Revolución Haitiana, un caso para el materialismo histórico. Conducido por Óscar de Pablo, nos permite desandar los heroicos procesos por la dignidad, la solidaridad y la libertad. Hola a todas y a todos. Yo soy Óscar de Pablo y estos son los Martes de Marx de la Brigada para Leer en Libertad. Hoy tenemos la segunda sesión del curso sobre la Revolución Haitiana como caso de estudio para el materialismo histórico. Como siempre, me apoya en la producción visual mi compañero José Ramón Calvo. En la primera parte de su fascinante novela El Conde de Montecristo, el escritor francés Alexandre Dumas, que por cierto era hijo de un oficial mulato, nos hace sentir las terribles afrentas que sufrió su protagonista, Edmundo Dantès, para que después, en la segunda parte, podamos apreciar la terrible venganza que cobró. Como la del Conde de Montecristo, la Revolución Haitiana es la historia de una venganza, la mayor de todas. Pero no fue esta una venganza personal, sino que fue histórica, colectiva. Por eso, lejos de agotarse en sí misma, contribuyó a cambiar el mundo. Pero, igual que en la novela de Dumas, para entender la venganza, antes tenemos que conocer la afrenta, y es esa afrenta el tema de la sesión de hoy. La afrenta del Nuevo Mundo duró varios siglos, y en cierto modo persiste hasta el día de hoy. Pero empezó en una fecha precisa que todos conocemos, el 12 de octubre de 1492. Ese día, Cristóbal Colón desembarcó en una pequeña isla que llamó San Salvador. Impulsado por su hambre de oro, de ahí pasó a la gran isla que los indígenas llamaban Haití, y él rebautizó la Española. Ahí estableció las primeras colonias europeas del Nuevo Mundo y presidió sobre el exterminio injustificado y casi total de la población indígena. Como es sabido, tras haber acabado con una parte de la población indígena de algunas regiones y haber sometido a las de otras casi desde el principio, los europeos comenzaron a traer a América personas secuestradas en África para convertirlas en propiedades, es decir, en esclavos. Este sistema, basado directamente en el secuestro y el terror de 7 millones de seres humanos, duró hasta la abolición de la esclavitud en Brasil, casi al final del siglo XIX. Tal es la gran afrenta común de nuestro continente. Sin embargo, esta es una historia de una venganza específica y excepcional, la de Haití, así que vamos a discutir las circunstancias específicas y excepcionales que le dieron origen. Con la colonización de Cuba y la conquista de las grandes civilizaciones de México y el Perú, los españoles perdieron interés en aquella isla sin oro ni mano de obra explotable, dejando solo unos cuantos asentamientos en su mitad oriente. Igual que ocurrió con las 13 colonias británicas de Norteamérica, fue solo a mediados del siglo XVII, más de un siglo después de la caída de Tenochtitlan, cuando los europeos se interesaron en colonizar el tercio occidental de la Española. igual que en Norteamérica y a diferencia de la Nueva España, no incluyeron en sus colonias a una población indígena sometida, pues esa población había sido exterminada. Pero a diferencia de Norteamérica, quienes colonizaron la Española no fueron familias puritanas inglesas buscando un lugar donde ejercer sus convicciones religiosas, sino rudos aventureros sin ley, caballeros de fortuna, piratas y bucaneros salidos de los bajos fondos de toda Europa, y en particular de Francia. Su base fue la pequeña y legendaria isla Tortuga, ubicada al noroeste de la Española, que tan importante papel cumple en toda buena historia de piratas. Para 1660, los bucaneros franceses habían conseguido dominar toda la franja occidental de la Española, un territorio que resultó excepcionalmente fértil y propicio para el cultivo del índigo, el cacao, el algodón y, sobre todo, la caña y el café. Como los españoles habían llamado a su colonia de la Española Santo Domingo, los franceses llamaron a la suya Saint-Domingue. En 1670, una docena de aquellos aventureros franceses fundó en un cabo del litoral norte la que llegaría a ser su ciudad más importante, llamándola simplemente Cabo Francés. Puerto Príncipe, la futura capital, no se fundaría sino hasta bien entrado el siglo XVIII. Conforme los bucaneros se iban asentando, mandaron traer mujeres, esclavos africanos y también trabajadores blancos temporalmente esclavizados por deudas, los llamados engagés. Conforme se fueron haciendo más prósperos y numerosos, también mandaron traer curas católicos, primero misioneros humildes y después sacerdotes de más jerarquía. Oliendo que ahí había una inversión lucrativa y no una mera aventura, empezaron a llegar colonos franceses de orígenes sociales más altos, burgueses e incluso nobles. En 1697, al final de una de tantas guerras entre las coronas europeas, Francia logró que se le reconociera formalmente la soberanía sobre aquella franja de tierra. Así que empezaron a llegar los funcionarios nombrados directamente por el rey, que en general eran militares de origen noble. Con su incorporación formal al reino de Luis XIV, el Rey Sol, los colonos de Saint-Domingue pudieron contar con la protección del ejército francés. Pero a cambio, tuvieron que someterse a una práctica comercial llamada la exclusiva, que les prohibía comerciar directamente con ninguna nación que no fuera Francia. Toda transacción internacional, aun con la cercana Cuba o la cercana Jamaica, debía estar mediada por las compañías comerciales francesas, cuya sede estaba del otro lado del océano. Con el paso de las décadas, Saint-Domingue fue especializándose cada vez más en los cultivos de exportación, como el azúcar y el café. De manera que la prohibición de adquirir subsistencias y esclavos de quien los vendiera más baratos no solo afectaba las ganancias de los colonos, sino que en tiempos de escasez amenazaba a toda la colonia con el hambre. Por eso, muchos colonos terminaron endeudándose severamente con las compañías francesas, que les exigían precios elevadísimos a cambio de las mercancías que necesitaban para sobrevivir. Por eso, el grano y los esclavos que se compraban ilegalmente a las colonias inglesas eran un complemento indispensable que los distintos gobernantes coloniales de Saint-Domingue permitían en distinta medida. Igual que ocurrió en las 13 colonias, la exasperación de los colonos contra los privilegios comerciales de la metrópoli y su aspiración a un comercio internacional libre fue una de las motivaciones centrales de la lucha contra el viejo régimen. Rápidamente fue desarrollándose una tensión entre los tres sectores que componían la élite blanca de Saint-Domingue. Por un lado, la mayoría de los hacendados coloniales sufría las restricciones comerciales de la metrópoli y debía endeudarse con sus compañías, por lo que las odiaba. Al otro lado, estaban aquellos hacendados, los más ricos de todos, que al mismo tiempo eran inversionistas o funcionarios de esas mismas compañías francesas, por lo que consideraban justo y natural que éstas recibieran un trato privilegiado, y se exasperaban por la tardanza con que los hacendados menores pagaban sus deudas. Y finalmente estaba la burocracia monárquica, que medio administraba todo aquel sistema, quedándose parasitariamente con una tajada considerable, por lo que era odiada por los otros dos sectores. Estos tres sectores y sus familias constituían la clase que los esclavos llamaban los grandes blancos. Una crisis característica de este sistema mercantil, la última de muchas, ocurrió precisamente en vísperas de la Revolución, en la primavera de 1789. En Francia, la cosecha de trigo del año anterior había sido particularmente mala y el invierno particularmente duro. Así que, para evitar el hambre, Luis XVI y su ministro Necker tuvieron que prohibir la exportación de trigo. Saint-Domingue, como hemos visto, dedicaba la mayor parte de sus tierras a los cultivos de exportación y para alimentarse dependía del grano importado. Pero las leyes de la exclusiva le prohibían comprarle grano a quien no fuera Francia, así que cuando Francia detuvo la exportación de grano, Saint-Domingue se vio ante la amenaza del hambre. El gobernador en turno resolvió abrir temporalmente los puertos a los barcos extranjeros como medida de excepción. Pero no bien se enteró de esto, el gobierno francés desautorizó la medida, considerándola demasiado liberal, volvió a cerrar los puertos y convocó al gobernador de vuelta a Francia para reemplazarlo por otro. Por eso, fue un gobernador recién llegado, que nunca había vivido en Saint-Domingue ni conocía a nadie, a quien le tocó enfrentar la prueba de la revolución. Por debajo de aquella élite de grandes blancos, había una nutrida población de migrantes europeos relativamente pobres, a quienes los esclavos llamaban pequeños blancos. Eran los empleados de cuello blanco de las plantaciones, los profesionistas, los dueños de pequeños negocios y todos los que de algún modo vivían de las migajas del sistema esclavista. Estos pequeños blancos aprovechaban lo barato que les salía la comodidad en la colonia a todo el que tuviera aspecto europeo, para vivir en el ocio sin cumplir ninguna función económica real. En realidad, todas las funciones productivas las realizaban esclavos, incluyendo la administración de las plantaciones, así como la vigilancia y el castigo de los demás esclavos. En realidad, la función de los pequeños blancos no era más que mediar entre los propietarios y quienes realmente hacían el trabajo, que eran esclavos. Así que ahora vamos a hablar de esta enorme población. Para cuando se formalizó la soberanía francesa en Saint-Domingue, a finales del siglo XVII, la importación de personas esclavizadas de África ya llevaba 3 décadas ocurriendo, aunque aún estaba lejos de la escala que alcanzaría un siglo después. Los primeros en llegar habían sido capturados o comprados en la llamada Costa de Oro, es decir, en Senegambia, provenientes de los distintos reinos y distintas culturas de la zona. Eran Wolof, Igbo, Mandinga. Muchos habían pasado por el puerto de Alada, en lo que hoy es Benín, por lo que a los esclavos de esta región se les terminó conociendo genéricamente como los Arada. Con el paso de las décadas, el comercio de esclavos fue extendiéndose hacia tierra adentro por el territorio Yoruba, en torno a la actual Nigeria, y sobre todo por la costa atlántica hacia el sur. De ese modo, para mediados del siglo XVIII, la mayoría llegaban de los reinos Congo, en torno a la actual Angola. Ya en 1680, Luis XIV había promulgado un Código Negro para darle un marco legal a la esclavitud en sus colonias. Como todas las leyes esclavistas, era este un código estúpido e inhumano, pero comparado con la práctica real que adoptarían los colonos, resultaba relativamente humanitario. Por ejemplo, el Código Negro prohibía a los amos castigar a sus esclavos con nada más duro que un cierto número de azotes, pues para toda ofensa que requiriera un castigo mayor, debía recurrirse a la autoridad. También estipulaba un mínimo de alimentos que debía dársele semanalmente a cada persona esclavizada. En el futuro, los amos infringirían sistemáticamente ambos límites. Conforme la acumulación capitalista motivaba la producción de cultivos de exportación, como el azúcar y el café, los esclavos empezaron a importarse en números cada vez mayores, mayores y mayores. Su importación, en aquellos infernales barcos negreros, era tan vasta y tan barata que los amos no se preocupaban de mantener vivos a sus esclavos, pues importar nuevos esclavos era más redituable que darles condiciones en que pudieran llegar a viejos. En la cima de este comercio, el año antes del estallido de la revuelta, llegaban anualmente a Saint-Domingue 50.000 esclavos, llegando a sumar una población de casi 500.000. En el momento de estallar la revolución, más de 450.000 esclavos vivían y morían para servir y enriquecer a apenas unos 60.000 colonos libres. Así, el 85% de la población de Saint-Domingue la constituían los hombres, mujeres y niños esclavizados, la mayoría de los cuales habían nacido en África. El que una población libre tan pequeña mantuviera esclavizada a tantísima gente permitió a todas las familias blancas, aun a las más pobres, excluirse totalmente de todo tipo de trabajo manual. Incluso los pequeños blancos, que carecían de tierras y supuestamente vivían de su trabajo, tenían esclavos que no solo les resolvían las más ínfimas labores de la vida doméstica, sino que también hacían todo el trabajo del que ellos vivían. Un peluquero, por ejemplo, no era quien le cortaba el pelo a los clientes, sino quien supervisaba el trabajo de 2 o 3 esclavos que le cortaban el pelo a sus clientes. un sastre blanco, era quien supervisaba el trabajo de confección de 2 o 3 esclavos, etc. Aún así, la vasta mayoría de los esclavos trabajaba en las grandes plantaciones de caña y de café. Desde luego, para que tanta gente aceptara vivir sometida, había que traumatizarla y mantenerla en un estado de terror constante, mediante despliegues frecuentes de una brutalidad extrema. Por eso, los amos no solo superaban habitualmente y por mucho el límite de azotes que les permitía el Código Negro, sino que también inventaban torturas espectaculares para mantener a los esclavos aterrorizados. Basta calcular el tipo de prácticas que hacían falta para mantener a 9/10 partes de una población aterrorizadas del 10 restante. Cada vez que eran comprados y vendidos, el nuevo amo los marcaba con hierro candente, como al ganado. Y eso no era un castigo, sino un simple proceso de etiquetado. Los castigos eran bastante peores. Cuando era conveniente mantener vivo al infractor, se contentaban con azotarlo y untarle sustancias irritantes en las heridas. O bien, si la cosa era más grave, se le cortaba una oreja, una mano o se le castraba. Pero si no era necesario mantenerlo vivo, se ponían aún más creativos. Lo enterraban hasta el cuello cerca de un hormiguero y le untaban la cabeza con melaza para que las hormigas lo devoraran. O lo llenaban de pólvora por el ano y lo hacían estallar. Y siempre obligaban a los demás esclavos a presenciar estos castigos para que les sirviera de escarmiento. ¿Y qué crímenes eran los que se castigaban así? Los más frecuentes eran el ausentarse sin permiso, el robar alguna botella de ron o un poco de tabaco. Los más graves eran los que se aplicaban a los intentos de fuga o de rebelión. Pero había otro crimen muy frecuente. Muchos africanos, especialmente los Igbo, consideraban la muerte como una liberación y era frecuente que se mataran entre sí con frecuencia y sin odio. Pero el esclavo que fuera descubierto matando a otros esclavos era ejecutado en medio de torturas terribles, en la rueda o en la pira. También era común que las mujeres esclavizadas abortaran, pues no querían traer más esclavos al mundo. Pero al hacerlo, privaban a sus amos de propiedades, de manera que la mujer que abortara era castigada con un collar especial hecho de hierro que le impedía apoyar la cabeza, que solo un herrero podía retirarle y que solo se le retiraba cuando daba luz a otro bebé. Estos eran los amos que se jactaban de haber liberado a sus esclavos del salvajismo africano. El salvajismo verdadero, el de la esclavitud, que se ejercía diariamente y en todas partes con la mayor naturalidad, fue el rasgo cultural distintivo de toda la sociedad de Saint-Domingue. Conviene no olvidarlo cuando hablemos de la revolución. Desde luego, no todos los amos recurrían a estos métodos, ni mucho menos. Pero bastaba saber que el amo que quisiera podía hacerlo impunemente para mantener a todos los hombres, mujeres y niños esclavizados en un miedo constante y una resignación pétrea e inconmovible. Y sin embargo, en medio del terror y del trauma, la cultura de los esclavos floreció irreprimiblemente. Arrancados de sus diversas sociedades de origen, los esclavos se veían obligados a socializar en el idioma de los amos, aun cuando nadie se los enseñara formalmente, y con la religión de los amos, a la que también se les daba un acceso a medias. Así que, al infundirles a estas creaciones culturales europeas parcialmente asimiladas, su propio bagaje africano, infinitamente diverso, surgió un idioma nuevo, el creol, y una interpretación sincrética del catolicismo, el vudú, enriquecida con imágenes poéticas, música y bailes originalísimos. Los dioses de los reinos Congo se mezclaron con el santoral. Nada de lo que hicieron los amos pudo impedir que los esclavos dedicaran sus pocas horas de descanso a reunirse con sus hermanos de otras plantaciones para charlar, bailar o celebrar rituales, para hablar de Ogún, de Changó y de Yemanyá, pero también del gobernador, de la exclusiva o de la tensión entre los grandes y los pequeños blancos y los mulatos libres. Fueron estas reuniones las que después servirían de base para organizar la insurrección. En la sociedad esclavista antillana, las fugas y las rebeliones eran una constante, como los huracanes. En Saint-Domingue, los hombres y las mujeres esclavizados solían huir individualmente para pasar a la clandestinidad en medio de la población de color libre, o colectivamente, para fundar en las montañas pequeñas colonias de cimarrones que vivían combinando el cultivo de la tierra agreste con ocasionales asaltos a las plantaciones. El primer caso de una rebelión a gran escala, que no solo apuntaba a la fuga de uno o de muchos, sino a la destrucción de la sociedad esclavista, fue la rebelión del legendario Macandal. François Macandal, un esclavo nacido en África que había perdido un brazo en las máquinas trituradoras de caña, era además un líder religioso vudú. Como otros dirigentes de las masas que despiertan por primera vez, estaba rodeado de magia y misticismo. En la década de 1750, no solo se fugó, sino que concibió un plan para acabar con la sociedad esclavista. Su idea era envenenar a los animales y después a los amos para aprovechar la confusión, caer sobre las plantaciones y destruirlas. Pero antes de que llegara el día, fue descubierto, arrestado y quemado vivo en la plaza de Lecap. Los esclavos que lo vieron quedaron convencidos que había desaparecido mágicamente entre el humo y un día volvería, pues era invencible e inmortal. En cierto modo, tenían razón. Fijémonos ahora en aquel código negro de Luis XIV, que supuestamente regía, pero al que cada vez se le hacía menos caso. El código justificaba la esclavización de los africanos en términos de su supuesta inferioridad civilizatoria y religiosa, pero sin hacer referencia alguna a la raza. Fijaba mecanismos relativamente sencillos para la manumisión de aquellos esclavos que se hubieran integrado a la civilización francesa y no hacía nada por castigar la reproducción mixta. De hecho, recomendaba explícitamente que los amos se casaran con las esclavas a las que embarazaban, con lo que liberaban automáticamente tanto a la mujer como a los hijos. El código tampoco hacía distinción alguna entre los súbditos libres, fueran o no descendientes de africanos. Sumado al origen peculiar de los colonos franceses, que en su abrumadora mayoría eran hombres y por lo tanto solían buscar la compañía de las esclavas, esto produjo un fenómeno demográfico que no tuvo equivalente en las 13 colonias norteamericanas, el surgimiento de una vasta población llamada de color libre, producto tanto de la manumisión de esclavos como de la masiva mezcla entre africanos, o mejor dicho, africanas y europeos. Para el momento de la Revolución, la población de color libre estaba cerca de alcanzar y superar en número a la población blanca. Así, para 1790, había en Saint-Domingue unos 30.000 pobladores blancos, unos 28.000 pobladores libres de color y unos 450.000 esclavos negros, muchos de ellos criollos, pero la mayoría nacidos en África. Un buen ejemplo de cómo las ideologías sociales son resultado del modo en que la sociedad produce, y no al revés, es el cambio, irracional en sí mismo, que puede verse en el modo en que la esclavitud se justificaba conforme la esclavitud misma iba cambiando, de la religión y la cultura, que fueron los pretextos originales, a la raza. Igual que ocurrió en Norteamérica, cuando empezaron a nacer esclavos en el suelo colonial, hijos o nietos de africanos, pero ellos mismos nacidos en el Nuevo Mundo, ya no fue posible justificar su sometimiento con el pretexto de salvarlos de la supuesta barbarie y conducirlos a la civilización cristiana. Así que fue necesario inventarles una inferioridad racial. Y como muchos esclavos nacían de padres blancos, fue necesario argumentar que esa inferioridad era, como si dijéramos, un rasgo genéticamente dominante. Es decir, cualquier persona que tuviera sangre africana, por poca que fuera, podía ser esclavizada al nacer, y aun si era libre, debía ser excluida de los derechos que tenían los blancos puros. De otro modo, la esclavitud misma perdía toda su justificación. Para los pequeños blancos, que no tenían propiedades ni talento y vivían exclusivamente de su privilegio racial, este prejuicio se volvió especialmente importante. Ahora bien, el que este tipo de prejuicios obedezca a intereses materiales no impide que la gente los crea sinceramente. Por el contrario, por ridículos que nos parezcan, cuanto más convenientes son, más profundamente se asimilan. La sociedad esclavista realmente creía que la sangre africana bastaba para hacer a una persona de algún modo inferior, aunque todo apuntara a lo contrario, porque para existir necesitaba creerlo. Pero no pensemos ni por un momento que esa capacidad de autoengañarse aplica solo a las sociedades del pasado. Mientras nuestro propio modo de vivir no cambie, nunca sabremos cuántas de las cosas que creemos actualmente son estupideces en las que creemos solo porque nuestra sociedad así lo exige. Este aumento de los prejuicios racistas, que fue profundizándose en Saint-Domingue y las demás colonias francesas desde la década de los 60 del siglo XVIII, formalizado en los códigos locales, estaba dirigido contra la población de color libre, a la que cada día se le ponían más restricciones, más o menos simbólicas. Primero, se le prohibió el acceso a ciertas profesiones, como la medicina y la abogacía, así como ascender más allá de cierto punto en las jerarquías militar y burocrática. También se le impuso la obligación de un servicio militar de 2 años en la fuerza policíaca dedicada a la captura de esclavos fugitivos y el combate a los cimarrones, bajo las órdenes de oficiales blancos. se les prohibió usar ciertas prendas y participar en ciertos juegos, considerados específicamente europeos. Notablemente, también se les prohibió usar apellidos europeos. Si un mulato quería usar el apellido de su padre blanco, tenía que modificar su ortografía. Así, se imponía la noción de que toda la población de color era de algún modo ilegítima o bastarda. Hubo casos de funcionarios de aspecto completamente europeo que, sin embargo, perdían el derecho a un ascenso si sus rivales lograban demostrar que había entre sus ancestros una persona africana, algo parecido a lo que ocurriría en el siglo XX en la Alemania nazi o en el sur estadounidense. Dado que el modo de producción se basaba en la explotación de esclavos africanos y no indígenas, el estigma racista se aplicaba a la sangre africana y no a la sangre indígena. Así, para ascender en el ejército, la burocracia o las profesiones, un funcionario podía verse en la obligación de demostrar que su tatarabuela había sido indígena caribe y no, por ejemplo, araba, nago o bakongo. Sin embargo, dado que, a diferencia de los pequeños blancos, esta población de color cumplía una función económica esencial, hubo dos cosas que nunca se le prohibieron: prestarle dinero a los blancos y tener esclavos. Como eran más ahorrativos que los blancos, los hacendados de color se vieron en condiciones de prestarles dinero, y al volverse acreedores se enriquecieron aún más. Pero también, como ocurrió a los judíos en Europa del Este, se convirtieron en chivos expiatorios. Así, las restricciones que sí tenían resultaban tanto más humillantes cuanto que ellos mismos eran cada vez más ricos, y en la metrópoli eran tan respetados como cualquier plebeyo blanco, pues la lógica del prejuicio racial no había llegado allá. Muchos conocían el mundo y sabían que en Francia nadie los miraba con desprecio. Allá, por poner un ejemplo famoso, un mulato antillano, como el compositor Joseph Boulenges, no solo había podido desplegar su enorme talento musical, sino que había sido nombrado Caballero de San Jorge o Chevalier de Saint George, cosa que en las colonias hubiera sido imposible. Voluntarios de color también participaron, como parte del ejército francés, en la Guerra de Independencia estadounidense, en la que adquirieron experiencia militar, especialmente en la Batalla de Savannah, y obtuvieron cargos oficiales. Pero solo para volver a un Saint-Domingue, donde los pordioseros blancos los trataban como inferiores. Sin embargo, ellos mismos tenían esclavos. Muchos soñaban con una sociedad donde pudieran vivir igual que sus rivales blancos, enriqueciéndose y explotando sus propios esclavos negros, pero sin sufrir aquellas prohibiciones raciales absurdas. Creían que el origen primero de sus males eran esos odiosos prejuicios racistas, sin comprender que estos no habían caído del cielo, sino que brotaban del suelo del peculiar modo de producción esclavista, que no surgió de esos prejuicios, pero sí necesitaba de ellos. La historia posterior demostró que las leyes racistas, por absurdas que fueran, tenían su lógica. Sin ellas, la esclavitud no pudo sostenerse mucho tiempo. Como veremos, cuando llegó el momento de decidir entre acceder a la igualdad o conservar la propiedad, la población libre de color se partió en dos, con los más ricos prefiriendo la propiedad. Pero eso ya forma parte de los sucesos futuros. Ahora quisiera hablar de la peculiar división geográfica de la colonia. Saint-Domingue estaba dividido en tres provincias que representaban tres distintas realidades socioeconómicas y por lo tanto cumplirían un papel distinto al estallar la revolución. La provincia más antigua, más poblada y más desarrollada era la del norte, donde se encontraban los ingenios cañeros más grandes e industrializados. Su capital era la ciudad más importante de la isla, Cabo Francés, conocido simplemente como Le Cap. En el extremo oriental del norte estaba la fortaleza de Mont Saint-Nicolas, desde donde podía verse en los días claros la isla de Cuba. Era en la llanura norte donde radicaban los hombres más ricos de la isla, que no solo tenían haciendas en la colonia, sino que con frecuencia también eran inversionistas y abogados de las compañías marítimas francesas. Por eso, aunque odiaban a los funcionarios parásitos de la colonia, tenían un considerable apego a la burguesía de la metrópoli, y muchos de ellos, de hecho, vivían parte del tiempo allá. Era en el norte, económicamente desarrollado, donde los antagonismos raciales eran más nítidos, pues había muy poca población de color libre, y quien no era blanco, en general, era esclavo. Esa región, la más urbanizada, culta y politizada, sería el centro de la revolución de los esclavos. Después venía la región central, llamada Provincia Oeste. Allí estaban ciudades como Puerto Príncipe y San Marcos. Ahí el café competía con el azúcar como el cultivo principal. Ahí los hacendados no eran tan ricos como los del norte y no tenían tantos lazos con las compañías francesas, a las que en general debían dinero. Entendiblemente, no solo odiaban a la alta burocracia francesa, sino también la ley francesa, que les obligaba a comprar productos y esclavos solo a las compañías francesas, que siempre los llevaban en cantidades insuficientes y muy por encima de los precios internacionales. Finalmente estaba la provincia sur, la menos desarrollada y la menos poblada de las tres. Ahí el índigo competía con el café como cultivo principal. Sus ciudades principales eran puertos como Los Cayos, Jacmel y Tiburón, a donde no llegaban los barcos que venían de Europa ni de África, pero sí los contrabandistas de las otras colonias caribeñas, y especialmente de Jamaica. Era en la provincia sur, descuidada por la cultura y la economía francesas, donde los antagonismos raciales eran menos nítidos y donde la población de color libre había podido desarrollarse hasta convertirse en el sector dominante. Y con ella se había desarrollado la cultura más específicamente criolla. Pese a la corrupción y la brutalidad que desfiguraban aquella sociedad esclavista, construida sobre el terror de la gran mayoría para el ocio desvergonzado de unos cuantos, Saint-Domingue era una economía extraordinariamente productiva. Enfocada en cultivos altamente eficientes como el azúcar y el café, consumía relativamente poco y producía muchísimo. En vez de darle a los esclavos la provisión completa que preveía el Código Negro, los amos les permitían dedicar los domingos y parte de los sábados a cultivar sus pequeñas parcelas propias para alimentarse. Pero el resto de la semana debían dedicarla a los cañaverales y los modernos ingenios, o bien a los fértiles cafetales de las montañas. Dado que las colonias españolas y portuguesas no estaban aún tan desarrolladas, y dado que las colonias británicas en las Antillas no eran ni remotamente tan fértiles, con la independencia de Estados Unidos, la diminuta Saint-Domingue se había convertido en la colonia más lucrativa del mundo. Ningún territorio tan pequeño resultaba en esa época tan redituable. Solo requería de un suplemento constante de esclavos, y a cambio alimentaba directamente la prosperidad de la burguesía marítima de Nantes, Burdeos y Marsella, e indirectamente la de todo el capitalismo francés y europeo. Como las compañías francesas no se daban abasto para aportar el gran número de esclavos que la colonia exigía, eran los tratantes británicos quienes cubrían ilegalmente ese faltante. Por eso, el gobierno británico conocía mejor que nadie el valor de esa colonia francesa, cuya prosperidad veía con aprensión y con envidia. Así, en 1783, cuando la independencia estadounidense se consumó, el gobierno británico, que hasta entonces había sido el mayor exportador de esclavos, empezó a prestar oídos a las prédicas abolicionistas. Ya Adam Smith había demostrado que la esclavitud era por sí misma menos productiva que el trabajo asalariado. Y en efecto, en sus nuevas colonias de la India, los ingleses estaban comprobando el principio liberal de que era más barato y redituable cubrir el salario de un campesino libre indio que la importación, manutención y vigilancia permanente de un esclavo africano en el Caribe. La pérdida de América les había permitido descubrir el subcontinente indio. Así que si el tráfico de esclavos se prohibía, la principal afectada sería la gran rival de Inglaterra, Francia, que aún dependía de ese tipo de trabajo. Fue así que, por motivos tampoco humanitarios, en la década de 1780, el movimiento abolicionista inglés, que dirigían hombres y mujeres desinteresados e idealistas como William Wilberforce, Thomas Clarkson y Elizabeth Hayrick, empezó a cobrar fuerza gracias al súbito apoyo del gobierno del primer ministro William Pitt y su adjunto escocés Henry Dundas, dos hombres que, como veremos, nada tenían de idealistas ni de desinteresados. Ahora bien, que el gobierno alentara la prohibición de la trata con fines económicos mezquinos no significa que sus impulsores no fueran sinceros. Igual que ocurre con las ideas malas, las buenas arraigan mejor en la sociedad cuando son materialmente convenientes. Por desgracia, como veremos, cuando las cosas cambiaron en las Antillas y Pitt creyó poder conquistar Saint-Domingue, su proyecto humanitario de prohibir la trata de esclavos quedó olvidado. Y así hubiera permanecido para siempre de no ser porque un ejército negro frustró sus planes de conquista. Pero aquello aún pertenece al futuro. Volviendo a la década de 1780, aquel movimiento abolicionista inglés encontró un eco al otro lado del canal, en un grupo de intelectuales franceses herederos de la Ilustración, como el marqués de Condorcet, y futuros dirigentes revolucionarios como el tribuno Mirabeau y el líder girondino Brissot, a quienes después se uniría el abad Grégoire. En 1788, antes de que se anunciaran los primeros relámpagos de la revolución, este grupo organizó la Sociedad de Amigos del Negro, cuyo programa para las colonias era el fin de la discriminación legal basada en la raza y los primeros pasos hacia la abolición gradual de la esclavitud. Como todos los ilustrados, creían que los prejuicios eran el origen de los malos sistemas y por lo tanto querían arreglar el mundo arreglando sus ideas. Solían amenazar con una inminente revuelta general de los esclavos. Mirabeau decía que los colonos dormían en las faldas del Vesubio. Pero ciertamente no deseaban esa rebelión y de hecho llamaban a tomar medidas graduales precisamente para impedirla. Pero todo parecía indicar que la realidad social francesa no estaba aún madura para esas ideas y nadie en Francia tomaba demasiado en serio a los amigos del negro. Como veremos, ni ellos mismos estaban tan comprometidos con la igualdad como creían. Aún así, cuando los blancos de Saint-Domingue oyeron hablar de ese grupo y de su propaganda en pro de la igualdad racial, olieron el peligro y reaccionaron como ante un llamamiento al exterminio de toda la civilización. Cuando un sistema se levanta sobre bases endebles, los conservadores confunden toda crítica de sus excesos con un llamado a la destrucción total del sistema. Es esa misma inseguridad la que lleva a los conservadores de hoy a ver el fantasma del comunismo incluso en las más tímidas alusiones a la igualdad social. Los hacendados que vivían en las colonias y conocían su realidad en carne propia sabían que la esclavitud es un estado de guerra permanente en el que el bando dominante no puede prescindir de ningún arma ni puede aflojar sus riendas porque corre el riesgo de ser destruido por el enemigo al primer signo de debilidad. El llamado de los ilustrados a aflojar las riendas de la esclavitud les pareció un llamado al suicidio. Un año después, ya en pleno fermento revolucionario, los hacendados esclavistas radicados en Francia, encabezados por Guy Darcy, el escritor Moreau de Saint-Méry y el conde de Vaublanc, y los representantes de las compañías marítimas que vivían del comercio colonial, se reunieron en el Hotel Massaic de París para crear un lobby propio, destinado a la defensa de su modo de vida, que pasó a ser conocido como el Club Massaic. Pronto, este grupo encontraría a sus mejores defensores en los políticos del ala derecha de la revolución, más puntualmente burguesa, como Barnave y los hermanos Lamed. En resumen, los intelectuales progresistas de la Sociedad de Amigos del Negro advertían que si no se aliviaban la discriminación racial y las condiciones de los esclavos, estos se levantarían y todo el sistema se hundiría. A esto, los colonos de Saint-Domingue y sus representantes en el Club Massaic respondían que precisamente si se aliviaban la discriminación racial y las condiciones de los esclavos, estos se levantarían y todo el sistema se hundiría. ¿Quién tenía razón? Ambos y ninguno. Cuando un sistema ha sido condenado por la historia, ni la mayor dureza ni la mayor flexibilidad pueden salvarlo. Antes de 5 años, como veremos, ambas tendencias se verían muy rebasadas por los acontecimientos. Ahora bien, como la brutalidad y el racismo de los colonos habían brotado de la producción esclavista, tampoco la Ilustración, con sus ideas de igualdad y libertad, había caído del cielo. También ella obedecía a causas materiales. La burguesía francesa, que se había enriquecido durante 1.5 siglo, entre otras cosas del lucrativo comercio del azúcar y el café producidos por 500.000 de seres humanos esclavizados en Saint-Domingue, se había topado en su desarrollo con el obstáculo de un sistema político arcaico y un entramado de prejuicios medievales que debían ser destruidos para que la burguesía pudiera seguir desarrollándose. La monarquía absoluta, la jerarquía eclesiástica y la aristocracia se estaban volviendo estorbos insoportables, y la libertad, la igualdad y la fraternidad, expresiones ideológicas de necesidades económicas urgentes. Los intelectuales ilustrados fueron los primeros en exponer estas necesidades, pero no serían los últimos. Solo faltaba una crisis para catalizar siglos de contradicciones y dar lugar a un súbito cambio de fase. Solo hacía falta un cerillo para hacer volar tantísima pólvora acumulada. La mala cosecha de 1788 detonó una crisis presupuestal. Esto obligó a Luis XVI a convocar a una reunión de los representantes sectoriales de toda la sociedad francesa, bajo la forma tradicional de los estados generales. Estos estados eran la nobleza, el clero y un tercer estado que debía representar a toda la población plebeya, aunque en la práctica representaba solo a la burguesía. cuando los Estados Generales se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, el tercer estado, que representaba el 97% de la población y tenía el doble de diputados que los otros dos estados sumados, se encontró con que solo querían darle un voto de tres, igual al de los otros dos estamentos. Ante tan evidente injusticia, el 17 de junio, sus diputados resolvieron organizar una asamblea distinta, donde el peso de cada representante valiera lo mismo, independientemente de su estamento. El rey se enfureció y los hizo expulsar de la sala común. Pero ellos no se rindieron y tres días después volvieron a reunirse, ahora en la sede del juego de pelota. Entre los más notables de aquellos diputados estaban los líderes de la Sociedad de Amigos del Negro. Fue uno de ellos, el gran orador Mirabeau, diputado por Marsella, quien exclamó que estaban ahí por voluntad del pueblo y solo se dispersarían por la fuerza de las bayonetas. Los demás diputados juraron hacerlo así. A aquella reunión histórica habían acudido también los representantes de los hacendados de Saint-Domingue, encabezados por Guy d'Arcy. Aquella fue la primera vez que las colonias americanas tenían representantes en un cuerpo legislativo europeo. Pero no todos los colonos estaban tan ansiosos por tener una representación. Los más prudentes habían advertido que eso atraería la atención del público francés sobre la esclavitud y las leyes raciales de las colonias, y que no las verían con buenos ojos. Tenían razón. Cuando los representantes coloniales pidieron un número de escaños proporcional al total de la población de Saint-Domingue, incluyendo los esclavos, Mirabeau les respondió que entonces tendrían que reconocerlos como personas, pues de otro modo sería como si los diputados franceses contaran entre sus representados a las vacas y los caballos. Ante ese desafío, los diputados coloniales aceptaron representar solo a la población libre. A la semana siguiente, el rey cedió o fingió ceder y reconoció aquella nueva asamblea. Esta, llena de optimismo, se dispuso a darle un marco constitucional a la monarquía. Pero Luis XVI era un hombrecillo limitado, rencoroso e incapaz de entender su propia época o de dar un solo paso progresista sincero, así que inmediatamente buscó el modo de disolver aquel cuerpo que él mismo acababa de reconocer. Si Mirabeau quería bayonetas, él se las daría, faltaba más. Y así lo hubiera hecho de no haber sido por la intervención de un personaje inesperado que hasta entonces se había mantenido al margen de la política. Las masas de París. El 14 de julio de 1789, la población trabajadora de la capital, con sus miles de ojos y sus miles de oídos, se había dado cuenta de que el rey pensaba disolver la Asamblea Constituyente. Se armó a sí misma lo mejor que pudo y se lanzó a tomar por asalto la prisión de la Bastilla, símbolo histórico del absolutismo. Y lo consiguió, demostrando que las masas podían convertirse en una potencia militar superior a cualquier ejército. Los planes del rey se vieron frustrados y la crisis política francesa se convirtió en una verdadera revolución que llegaría a ser la más grandiosa que el mundo hubiera visto hasta entonces. El rey seguía reinando, pero a su lado, o mejor dicho, frente a él, había surgido un poder nuevo, con una legitimidad propia y distinta a la de él, la Asamblea Nacional, comprometida a abrirle el camino al desarrollo del país basado en formas de propiedad burguesas. Había surgido un fenómeno característico de todos los momentos históricos de transición, es decir, de todas las revoluciones, la dualidad de poderes. ¿Qué significan los términos dualidad de poderes, poder dual o doble poder? Es lo que ocurre cuando dos formas de legitimidad, incompatibles a largo plazo, basadas en dos clases sociales distintas y por lo tanto comprometidas con la defensa de dos formas distintas de relaciones de propiedad, coexisten durante un tiempo, antes de que una pueda destruir a la otra. Es lo que vemos en la Revolución Inglesa del siglo XVII entre la corona y el parlamento, y en la Revolución Rusa del siglo XX entre el gobierno provisional y los consejos obreros. Es una situación inestable que encarna el germen de la guerra civil y no puede durar mucho. En las distintas fases de la Revolución Francesa y la Revolución de Saint-Domingue veremos aparecer distintas expresiones de este mismo fenómeno. El 4 de agosto, la Asamblea Nacional abolió el principio de las cargas feudales y el 26 adoptó la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo primer artículo decía que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en cuanto a derechos. Eran palabras fuertes. La toma de la Bastilla sería solo la primera de varias jornadas de lucha popular de las masas parisinas que en los siguientes años harían avanzar la revolución a fases cada vez más profundas. Pero en Saint-Domingue